Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar a uno de los grandes directores y muy prolífico que tuvo nuestro cine, que se llamó Enrique Carreras. Enrique Carreras fue un director de cine peruano-argentino que dirigió 97 películas. Nació en la ciudad de Lima, Perú, el 6 de enero de 1925, falleciendo en la ciudad de Buenos Aires el 29 de agosto de 1995. Fue uno de los realizadores más prolíficos del cine argentino, que sintió el cine atado a los modelos tradicionales, a la puesta en escena clásica y a la popularidad del actor, y cuando podía, apelaba a la nostalgia. Y además, se destacó en otras actividades, siendo director teatral, periodista, argumentista, guionista, productor de cine y de teatro, y fue un empresario teatral que a comienzos de la década de 1970 inauguró en Mar del Plata el teatro que lleva su nombre, que luego de su fallecimiento fue continuado por su esposa. Como empresario, en algunos casos utilizó el nombre de Enrique Santés Morelo. Fueron sus padres María Luisa Santés, actriz, y Nicolás Carrera, actor. La actriz Mercedes Carreras fue su esposa y su actriz exclusiva a lo largo de 30 películas, con quien tuvo 4 hijos, María, Enrique, Marisa y Victoria Carreras, quien realizó una película documental, Merelo por Carreras, que estrenó en el año 2016, que relata la gran amistad de Tita Merelo con la familia Carreras. Sus 4 hijos le otorgaron 7 nietos, de los que disfrutaba cuando le sorprendió la muerte. Junto a sus hermanos Nicolás y Luis Carreras, fundaron en el año 1949 la productora cinematográfica General Belgrano, empresa mediante la cual produjo la totalidad de sus filmes de los años 50, ingresando así en la gran industria del cine, siendo su primer trabajo El mucamo de la niña, del año 1951, codirigida con Juan Cires, con la actuación de Alfredo Barbieri y Lolita Torres. Obtuvo 2 veces el Cóndor de Plata a la mejor película, por Los evadidos y La valija, película esta basada en la obra teatral de Julio Mauricio, que contó con la actuación de Luis Andrini y que fue considerada su mejor película por la crítica especializada. En el año 1972 estuvo en Concordia con su compañía en el Cine Teatro Odeón, donde presentó la obra Hoy le toca a mi mujer, con Luis Andrini, Malvina Pastorino, Mercedes Carrera, Guido Gorgati y Ricardo Morán, que al año siguiente la llevó al cine con el mismo elenco. De su trabajo cinematográfico, lo más rescatable es el intimismo amoroso, con varios aciertos en películas románticas, musicales, con el mejor estilo de comedias, pero también se destacó en el cine testimonial y de denuncia. Es muy probable que muy poca gente recuerde quién fue Enrique Carreras, y menos qué películas hizo. Muchos recordarán haber visto y oír cantar a Palito Ortega en el cine, pero no a quién le dirigió. El éxito de sus películas fue tan efímero como efímero era el tiempo en el que tardaba en producirlas, y de su extensa filmografía podemos destacar variados títulos, tales como Luces de Candilejas, 1956, El primer beso, 1957, La comparsita, 1961, Los Viciosos, 1962, Los Evadidos, 1963, El Club del Clan, 1964, Los Hipócritas, 1964, Mi Primera Novia, 1965, El Andador, 1971, La Valija, 1971, El Verano de los Campanelli, 1971, La Sonrisa de Mamá, 1972, Los Chicos Crecen, 1973, Las Procesadas, 1975, Las Locas, 1976, película esta en la que su esposa Mercedes Carreras ganó el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional del Cine de Moscú. Y seguimos con Así es la Vida, 1977, La Mamá de la Novia, 1978, Los Drogadictos, 1979, Frutilla, 1980. Entre sus trabajos hay 7 u 8 películas con Palito Ortega. Y a partir de 1980 vendrán la serie de comedias con Alberto Olmedo y Jorge Porcel, como las de Los Colimbas y Rambito y Rambón, Los Fierecillos y otras. Además de las realizadas con Juan Carlos Altavista y Juan Carlos Calabró contra Los Fantasmas y La Mansión Embrujada. Y Las Barras Bravas, 1985, con Tita Merelo, siendo su último trabajo Delito de Corrupción, del año 1991, con Rodolfo Ranni y Mercedes Carreras. Enrique Carreras falleció el 29 de agosto de 1995 de un infarto agudo de miocardio y sus restos descansan en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, por lo que ayer se cumplieron 24 años de su fallecimiento. Y recordemos ahora su último trabajo en el cine, Delito de Corrupción. Es un drama con carácter policial, última película dirigida por Enrique Carreras, filmada en colores en 1991, de 97 minutos de duración, con la asistencia de dirección de su hijo Enrique Carreras, sobre su propio guión coescrito con Paulino Ares. La producción ejecutiva la ejerció Jorge Grisolia, siendo director de producción Mario Gomelski. La fotografía estuvo a cargo de Víctor Hugo Caula y la música la compuso Luis María Serra, siendo sus intérpretes Rodolfo Ranni, Mercedes Carreras, Mario Pasic, Camila Pericé, Jorge Luz, Jorge Barreiro, Alfonso de Gracia, Adolfo García Grau, Guido Gorgati, Pepe Novoa, Linda Pérez, María Carrera, Marisa Carreras, Victoria Carreras, y participaron Mario Sánchez, Luis Tasca, Marco Zucker, Guillermo Andino, Rolando Chávez, Enrique Cossi, Sandra Sandrini y Fabián Gianola, entre otros. La película se inicia con el tango Cambalache, como si fuera un preanuncio de los acontecimientos que se darán en el relato, que a su vez goza de un fuerte contenido testimonial a partir de cuando el comisario Ledesma, personaje de Rodolfo Ranni, investigando la muerte de una joven, descubre que su propio hijo está implicado delictivamente en las actividades de una banda de traficantes de droga, lo que no deja de ser un inesperado problema personal para el representante de la ley y con el prestigio suyo dentro de la fuerza policial. Otro interesante trabajo de denuncia de Enrique Carreras, si recordamos aquella otra película suya del año 1979, Los Drogadictos, sobre dos bandas que se enfrentan por el dominio del mercado de las drogas. Delito de Corrupción se estrenó en Buenos Aires el 3 de octubre del año 1991 en el cine Normandí, calificada apta para mayores de 16 años. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, homenajeando hoy a Enrique Carreras y recordando su última película, Delito de Corrupción, con motivo de haberse cumplido en el día de ayer el 24º aniversario de su fallecimiento.